lo que me recordó los compromisos que él tenía con nosotros respecto de las obras públicas de la ciudad, que son los que estamos concretando en este momento. Me parece que es interesante saber, que lo destacó el gobernador y lo destacó él, que cuando se han comprometido algunas cosas se han cumplido. Y esto no es poca cosa más allá de los avatares fiscales de la historia argentina reciente. El Estado el año pasado perdió cerca de 34 mil millones de pesos de ingresos y a pesar de eso hoy se están cumpliendo con todos los compromisos. De hecho, nosotros tenemos prácticamente al día toda la obra pública nacional. Se está concretando el enlace de la Ruta 3 y se está concretando el ensanche de la Ruta 226. Y lo que empezamos a conversar es el financiamiento, tanto con Kirchner, obviamente, con el Secretario de Obras Públicas y con Bossio, de lo que tiene que ser. Una obra que es muy importante en la inmediatez de Olavarría, pero que hace la historia nuestra de Olavarría, que es el enlace entre la Madrid y la ruta, perdón, entre la Malí y la el cruce de la 226 y ahora el enlace de la 3. Que hay que avanzar en un sistema de doble vía, y que significa una inversión muy importante, estimativamente en el orden de los 60 millones de pesos. Le dije que estábamos trabajando en el proyecto para que tengan en cuenta que esto va a ser una de las cosas que seguramente comencemos a trabajar con ellos. Y también los 200 kilómetros que nos quedan hoy entre Monte y Azul, que es en la doble vía de la 2 de la Ruta 3, que es fundamental para el tránsito de la producción de Olavarría, como así también para la seguridad de quienes transitan permanentemente esa ruta, ¿no? Intendente, el expresidente nos decía: guardo el mismo respeto por José que lo guardaba por su padre y seguimos en el mismo espacio. ¿Esto es así? Absolutamente, nosotros hemos siempre dicho lo mismo. Nosotros estamos en un espacio que permite el disenso, que permitirá que el año que viene tendrá que resolver cómo son las diferencias, y que también nosotros formamos parte de un grupo generacional. Hoy me habrán visto acá con Cristian Breitner, el intendente de Bahía Blanca. Somos quienes compartimos una generación política, que tenemos visiones que obviamente Kirchner en las charlas chicas, como él lo planteaba, podemos discutir, podemos compartir, podemos disentir, y que también creo que te lo decía ayer en un reportaje vinculado al 82% móvil. Cuidado con cambiar el modelo, ojo con lo que en la Argentina se quiere hacer, que signifique una modificación sustancial de lo que se viene haciendo. Esto puede significar que la Argentina entre nuevamente en una crisis fiscal, que las crisis de la Argentina han sido las crisis del Estado argentino básicamente. Así fue la crisis del radicalismo del 89, así fue la crisis del radicalismo en la salida de la convertibilidad en el 2001, y las aventuras tienen su precio, y el precio lo pagan los que menos tienen en la Argentina. Así fue históricamente, porque los poderosos tienen recursos legales, porque tienen recursos políticos, porque tienen recursos institucionales y económicos para poder sobrellevar las crisis. Los que menos tienen son los que pagan el plato históricamente en la Argentina, y fundamentalmente la clase media. La clase media pagó carísimo la salida de la convertibilidad, con pobreza, con empobrecimiento, con caída en la pirámide social, y no generemos el caldo de cultivo para que en la Argentina vuelvan a pasar esas cosas. Ah, muchas veces las confrontaciones se dan naturalmente porque lo que se están discutiendo son intereses. Cuando uno gobierna toma decisiones, a veces esas decisiones afectan a unos y benefician a otros. Nosotros en cada decisión, siempre que hemos tomado, tratamos de tomarlo pensando en la mayoría. Y me parece que hoy es un acto muy importante para toda la región, porque la Madrid haya podido tener la realización de este gasoducto de 60 kilómetros que va de la Prida a la Madrid, la continuidad de la ruta 67, creo la ruta 86, viviendas, creo que este es el camino que tenemos que seguir. Florencio, han surgido diferencias por la ley electoral. ¿Cómo y cuándo se van a sacar? Las elecciones se van a llevar adelante el próximo 14 de agosto del año 2011. ¿Se podría decir que nuevamente el año que viene se presenta como presidente? No, falta tiempo, ahora hay que trabajar y trabajar mucho. ¿Qué se siente estar inaugurando este tipo de obra con un compañero como el doctor Juan Carlos? Estamos felices porque es un espacio trascendente, pero es la base fundamental para que el pueblo siga creciendo. Ahí necesitamos más obras, más realizaciones, más trabajo. No, hablamos de la realidad estructural, las obras que están pendientes, hablamos de la realidad del país, del crecimiento que tenemos. Bueno, muy bien, todo muy bien. ¿Puedo hablar personalmente con Echeverry? Sí, por supuesto. ¿El distanciamiento que ha marcado? No, yo no tengo ningún distanciamiento. ¿En el mismo lugar siempre? Tengo la misma relación, buena relación, y el afecto que tengo por él y por su padre, que es muy grande.